Diego Armando Maradona, ¿cuánto importa el modo en que valoramos a Diego Armando Maradona? No solo cuánto lo valoramos, sino el modo en que lo valoramos. Diego Armando Maradona muestra una y otra vez imágenes, incluso de patetismo, de una vida rota y que, sin embargo, no termina de romperse, de bajeza, de algunas clases de enajenación. Muchos intentan utilizar esas imágenes de bajeza, de estar roto, de hacer cualquiera, para impugnar a Maradona en su totalidad, como si tener bajezas impugnara una existencia. Y exigiéndole a un hombre cuyo virtuosismo es indiscutible, ser impoluto y no tener bajezas, insisto. Cuando, como dice el amigo Federico, solo valen las virtudes si se conoció la decadencia. Eso arma el parámetro de medida. Es decir, que tener bajezas no solo no impugna una existencia, sino que revaloriza el alcance del despliegue de la virtud. Hay una foto, la tiene un amigo como imagen de WhatsApp, donde está el Diego, jovencito, en la época de la melena enrulada, en la nieve, en una montaña en la nieve, y en la cabeza mirando para arriba como hace él cuando apoya la pelota en la frente y la deja ahí descansando, una pelota, tamaño pelota de nieve, haciendo jueguito con el agua, convirtiendo cualquier cosa que lo rodee en materia apta para el despliegue de su virtud. Diego Armando Maradona fue el tipo que protagonizó, el que proveyó de la experiencia estética más popular de la Argentina moderna. Y además es probablemente el mayor fascista de la cultura popular argentina. Nos guste o no nos guste, no se puede discutir la eficacia y la pregnancia de las frases de Maradona. El mayor fascista de la cultura popular argentina, además de un cuerpo que danza en el pasto, que lleva el campo de juego completo plegado en su cuerpo, como dice Gustavo Varela, y que nos regaló las imágenes que son la experiencia estética más popular y democrática por su asequibilidad de la Argentina moderna. Los que critican sus desmanes, incluso sus frases, dicen que el jugador sí, bueno, eso no se discute, pero como persona es un desastre. Y ahí están mostrando dos cosas. Por un lado, torpeza, porque, por ejemplo, en la velocidad y la agilidad de sus frases se ve como la agilidad y la velocidad, atributos que son los mismos que ponía en juego en la cancha. Y en su oponerse a Belange, a Macri, a Capriles, etc., también se ve un instinto de ir al frente y de pelear contra los rubios altos. Pero sobre todo lo que muestran aquellos que dicen el jugador sí está bien, no lo discuto, pero no me defiendas al tipo, es que asumen que la obra es una dedicación circunscripta al ámbito profesional, mientras que la vida tiene que guardar una normalidad. De manera tal que el arte o toda virtud no es el de una vida, sino que es el de una especialidad. Y la vida, por lo tanto, tiene que someterse a la normalidad. Es decir, son de derecha existencial. Esto ha sido la columna Solo las cosas. Lo demás no importa nada. Mi nombre es Agustín Jerónimo Valle y que tengan buenas noches.